Buenas noches, les habla Jorge Araica de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela y esta noche vamos a hacer un programa de ciencia y leyenda acerca de algunos mitos que se relacionan con la mente humana. Podemos empezar hablando, por ejemplo, del fenómeno de la hipnosis. La hipnosis es algo que todos de alguna manera conocemos, lo hemos visto en programas de televisión, en películas y tenemos alguna idea ya formada. Casi siempre esta idea está un poco envuelta en un aura de misticismo, incluso algo mágico, porque muchas veces hemos visto programas donde algún mentalista o donde algún mago pues hace un espectáculo relacionado con la hipnosis y entonces pues lo que tenemos que tener en cuenta es que esta persona lo que está tratando de hacer un show, está tratando de hacer un espectáculo y de crear un efecto. Y esto está muy lejos de lo que uno encuentra en el verdadero fenómeno de la hipnosis y se relaciona con la psicología, ¿no? En el fenómeno de la hipnosis que hemos visto en los espectáculos, hay una persona que es hipnotizada y abandona completamente su voluntad, incluso entra en trance. Y esto casi siempre sucede porque o bien el mago o el mentalista ha pactado esto previamente con el hipnotizado, o sea que es un fraude, es un truco. O bien porque el hipnotizado, si bien viene al espectáculo de una manera sincera y se somete al fenómeno, pues simplemente lo que está es aceptando un rol impuesto por la situación y entonces se deja llevar por lo que sería la dinámica del espectáculo. En la verdadera hipnosis, lo que se practica, digamos, en los consultorios y en los laboratorios de investigación, no existe este estado de trance para nada. La hipnosis no involucra realmente un estado de sueño o un estado de trance. Más bien al contrario, es un estado donde la persona está despierta y lo que tiene quizás es una mayor concentración, o sea, está más concentrada en lo que está sucediendo y en lo que le está indicando el hipnotizador. Y lo que sí existe es una mayor receptividad a las indicaciones del hipnotizador. O sea, es un estado donde la persona está completamente abierta a lo que le indica el hipnotizador. Esto implica, por supuesto, una gran confianza en esta persona que lo está hipnotizando y, en cierta medida, una complicidad aceptada por las dos partes, ¿no? Durante la hipnosis, la persona no pierde entonces en ningún momento su voluntad ni su conciencia. No es cierto que una persona puede quedar en trance y no poder salir del trance hasta que no lo diga el hipnotizador. Al la persona tener conciencia y cuando la persona tiene su voluntad, sencillamente con desear salir de esta estado de hipnosis, pues simplemente puede salir cuando lo desee. Tampoco es verdad que la persona cuando está hipnotizada puede acceder a memorias muy remotas en el tiempo y verlas en completo detalle. Esto no es así. La memoria que tiene una persona hipnotizada es la misma que la que tiene la misma persona cuando está, digamos, en su estado normal de vigilia, solo que puede de alguna manera concentrarse mejor, sería la única diferencia, ¿no? Pero esto de que una persona puede ser llevada hacia atrás en el tiempo hasta cuando tenía un año de edad o incluso hasta el momento de la concepción, cuando apenas es menos que un feto, esto no es cierto, en ese momento sencillamente no se registran memorias en el cerebro porque el cerebro no está construido todavía, no está estructurado. Entonces es absurdo pensar que una persona puede ir en el tiempo hasta el momento en que es concebida porque en ese momento no se está registrando ningún recuerdo. Las memorias que la persona en ese momento tiene son memorias imaginadas, son inducidas por el hipnotizador, ya sea de una manera consciente o sin querer, o sea, sencillamente como un deseo sincero de investigar, pero no es realmente memoria, simplemente es imaginación exacerbada por el proceso de la hipnosis. Lo mismo sucede, por supuesto, cuando el momento de la concepción es traspasado y se va más allá atrás en el tiempo hasta las épocas en que la persona no había nacido, supuestamente a memorias de vidas pasadas. Estos sencillamente son procesos donde se llega a una implantación de una memoria en la mente por un proceso imaginativo que lo induce el hipnotizador. La persona es llevada hacia atrás en el tiempo y se imagina que está en una vida pasada y entonces puede después creer que esto sucedió. Esta es la razón de que hoy en día en ningún sistema judicial en el mundo se aceptan como pruebas testimonios que se consiguen por medio de la hipnosis, porque ya está comprobado que durante la hipnosis se pueden implantar en la mente memorias que no son reales, sino son producto de la imaginación. Entonces ya no se tiene como algo confiable. Hay otro fenómeno que también se relaciona con la hipnosis, pero que se llama la hipnopedia. Quizá hayan escuchado hablar de esto. La hipnopedia es este proceso mediante el cual mientras uno está durmiendo, uno podría supuestamente aprender, escuchando grabaciones durante todo el proceso de dormir, grabaciones con lecciones de idiomas o con lecciones de alguna otra materia que uno desee aprender. Esto quizá tiene su origen en algunas novelas de ciencia ficción, como por ejemplo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que es una novela donde plantean una sociedad donde las personas mientras están durmiendo los ponen a escuchar grabaciones donde los adoctrinan para que acepten pasivamente sus distintos roles en la sociedad. Y bueno, es una novela muy interesante, uno siempre puede recomendarla, pero en todo caso teniendo en cuenta que esto después se ha demostrado que no funciona. Este proceso de la hipnopedia que se lleva a cabo durante el sueño ha sido estudiado mediante electroencefalogramas que se le hacen a las personas mientras están durmiendo y se registran los distintos tipos de onda que hay en el cerebro, ya sea mientras está durmiendo o cuando se despierta. Cuando una persona está durmiendo, las ondas que presenta el cerebro son las ondas delta o las ondas teta, y este tipo de ondas, mientras están presentes, el cerebro no registra memorias. Son momentos donde el cerebro está más bien dedicado a asentar o asimilar lo que se registró en el cerebro durante la vigilia, cuando uno estaba despierto. Pero no se ha logrado que la persona recuerde nada de lo que sucede en ese momento. Esta es la explicación, por ejemplo, de que cuando uno sueña, después al despertarse casi siempre se olvida muy rápidamente lo que uno soñó, a menos que uno lo registre de otra manera. Durante la vigilia, las ondas que se presentan en el cerebro son las ondas alfa y las ondas beta. Y este tipo de ondas corresponden a momentos en que el cerebro sí puede aprender. Sobre todo durante las ondas alfa, que son los momentos de relajación, es posible un mayor aprendizaje. Cuando uno está durmiendo, justo antes de despertar, hay un periodo muy pequeño en que se presentan las ondas alfa. Y en los estudios se ha demostrado que ese es el único momento del sueño donde uno puede registrar memoria y donde uno puede aprender. Pero esto, por supuesto, desvirtúa la idea de la hipnopedia porque ya no es durante el sueño, sino ya cuando uno está a punto de despertar. De esta manera vemos pues que cualquier intento de comercializar esto pues no es más que ganas de quitarle el dinero a la gente y sería una pérdida de tiempo pues ponerse a intentar aprender cualquier cosa de esta manera. Hemos estado hablando sobre algunos mitos que se relacionan con la mente humana. Y un poco en esta onda también quisiera tocar el tema del sonambulismo. El sonambulismo, en cierto modo, se parece a esa idea primitiva que había del hipnotismo, que es la persona que está dormida como en trance, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? El sonambulismo se presenta en algunas personas y en ciertos episodios aislados como un estado en que la persona puede estar caminando o puede hablar, incluso puede dedicarse a alguna actividad en particular, como ordenar la casa o limpiar. Incluso se han reportado casos de personas que se montan en su automóvil y manejan, ¿no? Salen a manejar con todo el peligro que esto puede traer, ¿no? El caso es que esto se presenta en el sueño en un momento en que no es la etapa que se conoce como REM, o sea, la etapa de movimiento rápido de los ojos. Esta es la etapa de donde se producen los sueños. Lo que quiere decir esto es que la persona que está en un episodio de sonambulismo no está repitiendo físicamente lo que sueña, porque no es en el momento en que se producen los sueños cuando se produce el sonambulismo. Esto quiere decir que es un fenómeno distinto a todo lo que tiene que ver con los sueños. Y lo que es importante saber es que cuando una persona tiene un episodio de sonambulismo, pues uno tiene que tratar de ayudarla a regresar a su cama y volver a dormir tranquila. Si la persona no se deja conducir hasta su cama, simplemente llevándola poco a poco, diciéndole ven acá de manera suave, uno tiene entonces que tratar de que la persona sienta que ya terminó de hacer lo que supuestamente está haciendo. Si la persona está, por ejemplo, ordenando su escritorio, ayudarla un poco y decirle, bueno, ya quedó bien ordenado. Y entonces, de esta manera, tratar de inducirla a que regrese a su cama. El mito principal que existe con el sonambulismo, o el más conocido, es el que dice que uno no debe despertar al sonámbulo, que es peligroso. Y no, en absoluto, no hay ningún peligro. Lo que pasa es que puede ser difícil o puede costar un poco despertarlo. Y entonces, a veces es más fácil simplemente llevarlo a que siga durmiendo. Hay otro mito, digamos, muy célebre o muy conocido, que es aquel que nos dice que el ser humano normalmente utiliza algo así como el 10% de su cerebro solamente. Esto tiene un origen prácticamente a principios de siglo, ya se decía esto, y vino después a ser afianzada esta idea cuando aparecieron las computadoras, al comparar la capacidad de la computadora con la capacidad de la mente humana. O sea, se contaban el número de bits que puede almacenar una computadora y se comparaba con el número de bits que puede almacenar la mente en teoría. Y entonces la diferencia era tan astronómica que entonces se decía que la mente no estaba bien utilizada porque había demasiadas neuronas. El número de neuronas en un cerebro normal pues ronda alrededor de los 100 mil millones de neuronas. cada una de estas neuronas puede además tener una multiplicidad de estados posibles. Hay muchas conexiones, cada neurona tiene algo así como 7.000 conexiones sinápticas, las cuales pueden estar conectadas o transmitiendo, o pueden estar sin transmitir o transmitir en diferentes niveles. Todo esto hace que el número de posibles estados dentro de un cerebro es, pues, una cosa astronómicamente grande. Digamos que el factor comparado con las computadoras más modernas sería algo así como 5.000 veces más de posibles estados o de unidades de almacenamiento de memoria. Entonces, cuando uno compara esto con lo que puede hacer una computadora, pudiera parecer que realmente no se está utilizando toda la capacidad. Pero la verdad es que es un gran error tratar de hacer esta comparación porque el cerebro humano no está diseñado de la misma manera que las computadoras. Las computadoras almacenan la información de manera digital y cada unidad de información se almacena en un solo bit. Si ese bit se daña, se pierde esa unidad de información. En el cerebro no, en el cerebro el diseño es de tipo red y entonces cada unidad de información puede estar almacenada en muchísimas neuronas a la vez, porque el funcionamiento es completamente distinto. Traten de imaginarse ustedes, por ejemplo, que un recuerdo es algo que cae en una red, ¿no? Como imagínense un trapecista que se cae del trapecio y cae en una red. La red lo recibe, ¿no? Esto digamos que sería como un recuerdo que es almacenado en esa red. Todas las cuerdas de la red o muchísimas cuerdas de la red están involucradas en el proceso de atrapar a este trapecista. Pudiera haber otro trapecista que en lugar de la red utiliza un cable atado en uno de sus pies y entonces cuando se cae queda colgando de ese cable. Digamos que este cable entonces sería la unidad digital, o sea, donde una sola unidad de memoria almacena un recuerdo. Un solo cable sostiene a un trapecista. Entonces son diseños completamente distintos. Uno pudiera decir entonces que la red pues está mal diseñada o está mal aprovechada porque hay demasiados cables para sostener a una sola persona. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cada uno de esos cables puede estar involucrado y que en la medida en que empezamos a nosotros a cortar cables de la red cada vez se va a hacer menos eficiente. La ventaja del diseño de red es que si se rompe un cable, el trapecista no va a morir. Es decir, si se daña una neurona, el recuerdo no va a desaparecer. Esta es la razón por la que cuando una persona sufre daño cerebral, no necesariamente pierde sus memorias. Puede perder algunas o quedan debilitadas o quedan alteradas, pero no se pierde la memoria. En cambio, en una computadora, cuando se daña una pequeña parte, sí se pierde la información que estaba almacenada allí. Entonces, cada diseño tiene sus ventajas y sus desventajas. Los daños sutiles que se producen en el cerebro cuando hay un daño cerebral son los que han permitido que uno entienda este diseño donde hay lo que se llama una redundancia. La información se almacena de manera redundante y está almacenada al mismo tiempo en muchas neuronas, ¿okay? También existe otro fenómeno relacionado con la mente, que es el que se conoce como los mensajes subliminales, o más popularmente la publicidad subliminal. Esta idea ya estaba planteada incluso desde el siglo XIX, a finales del siglo XIX, creo que se planteó en la Universidad de Yale este tema, pero no vino a tomar cuerpo sino a mitad del siglo XX, cuando en 1957 un investigador de mercadeo que se llamaba James Vickery expuso que él había realizado unos experimentos donde a un grupo de personas en una sala de cine se les proyectaba una película y mientras la película estaba andando se introducían algunos cuadros en la pantalla donde se les indicaba que fueran a comprar refrescos o sea, o que fueran a comprar cotufas. Esto se realizaba sencillamente introduciendo un cuadro más en la película cada cierta cantidad de tiempo y este cuadro pasa tan rápido que uno no lo ve conscientemente, pero supuestamente sí lo puede registrar de manera inconsciente. Y esta persona entonces reportó que se habían incrementado las ventas de cotufas y de refrescos en unos porcentajes bastante apreciables, de 30-40%. Entonces, esto ya de por sí creó un gran revuelo, se hicieron reuniones en el Congreso de los Estados Unidos e incluso se involucró la ONU después. Y arrancó pues la gran bola de nieve que es la publicidad subliminal. Aun cuando ya para 1962, o sea, unos pocos años después, esta persona, James Vickery, reconoció que él nunca había hecho esos experimentos y que todo lo que él reportó era falso, ya pues no había manera de detener la leyenda, ya estaba en progreso esta teoría conspirativa de la publicidad subliminal y ya el público pues fue presa de esta paranoia de que todo mensaje publicitario venía cargado de mensajes ocultos, ¿no? Otros libros después vinieron a afianzar esta idea y hoy en día pues es una creencia bastante común. La verdad es que esto no es tan así, no es que sea imposible meter un mensaje al inconsciente por vía perceptiva, esto por supuesto sí se puede, pero no tan fácilmente como lo plantean y no es tan común, ni tampoco es tan efectivo. Por ejemplo, el caso de las salas de cine. Cuando uno ve una proyección de cine, suceden ante la vista 24 cuadros por segundo. Supuestamente se mete un cuadro que es el que la persona va a percibir con un mensaje. Pero la verdad es que la mente no es capaz de percibir esto tan rápidamente. La mente se da cuenta de que algo sucedió, digamos, la mente consciente percibe algo, pero interpretar ese mensaje es muy distinto. La mente tiene que estar expuesta al mensaje por una cantidad mayor de tiempo, sobre todo por un fenómeno que tiene que ver con la percepción en la fóvea. La fóvea es la parte del ojo que percibe con mayor atención el campo visual y el centro del campo visual no es capaz de percibir las cosas a la misma velocidad que el resto del campo visual. Esto se conoce como la ley de Ferry-Porter en fisiología. Y lo que quiere decir es que realmente uno no puede fijar su atención en un mensaje hasta interpretarlo, sino cuando uno tiene el tiempo suficiente. Hay otro tipo de mensajes subliminales que tienen que ver, por ejemplo, con mensajes auditivos. Supuestamente en algunas canciones vienen mensajes grabados al revés y se mezclan con el sonido de la música, pero hay que tener en cuenta que el cerebro no está entrenado para percibir mensajes que vengan reproducidos al revés. Cualquiera que tenga una computadora y que tenga un programa de edición de audio puede hacer el experimento de grabar unas palabras y luego reproducirlas al revés y se va a dar cuenta de que esto el cerebro no lo interpreta, o sea, uno no lo entiende lo que se está escuchando allí. O sea que cualquier intento de publicidad subliminal por esta vía pues tiende a ser fallida. Así pues, aunque la publicidad subliminal no es algo que esté completamente descartado, tampoco podemos verlo como algo tan cotidiano o a lo que estamos sometidos todo el tiempo. En todo caso, debemos tener presente que todo lo que se relaciona con nuestra mente está en proceso de ser estudiado y está en proceso de ser comprendido. Y debemos estar pues muy abiertos a cualquier nueva experiencia, a cualquier nueva información que surja al respecto y que nos ayude a entender pues algo tan importante y tan maravilloso como es nuestra propia mente. De esta manera, pues, vamos a despedir por hoy el programa Ciencia y Leyenda. Recuerden sintonizarnos el próximo jueves de nuevo y nuestro correo electrónico leyenda@tecnologiahechapalabra.com para cualquier comentario o sugerencia. Gracias por sintonizarnos y buenas noches.